estamos en comunicación con uno de los principales candidatos en el partido de General Pueyrredón, con intenciones de convertirse en intendente, ni más ni menos, a partir del próximo 10 de diciembre, pero deberá transcurrir primero este trance de las PASO. Me refiero al concejal de la agrupación Atlántica dentro del espacio Cambiemos, Carlos Fernando Arroyo. Arroyo, buen día. Ariel Fichera lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día. Bien, muy bien. Arroyo, ¿cómo viene esta recta final de la campaña? ¿Cómo lo tiene usted estos últimos días? ¿Está haciendo la campaña lo que usted había pensado? Digo, ¿está pudiendo llegar a la gente con propuestas? Digo, muchas veces en campaña electoral las cosas se desvían, se terminan hablando de cosas que no son lo importante. ¿Ustedes desde la agrupación Atlántica cree que están haciendo una campaña en el sentido de realmente llegar a la gente con las ideas y las propuestas que tienen para Mar del Plata? Sí, yo creo que hemos hecho por lo menos todo lo que estuvo a nuestro alcance, dadas las limitaciones de tipo temporal y económico, pero hemos logrado llegar a la población con las ideas básicas, que son el tema del hospital, que es fundamental para nosotros, el tema de la atención a la tercera edad, que también es otro tema básico, y la reparación de todos los edificios escolares. Entonces, ese tipo de cosas los hemos tratado con bastante profundidad en distintos medios. Hay otros temas que son importantes, pero que no son tan urgentes, pero que también están pendientes, como el tema de los asfaltos, el estado de las veredas, la limpieza de la ciudad. En realidad, nosotros consideramos que hay tres Mar del Plata. Hay una Mar del Plata que es la franja estrictamente costera, está la Mar del Plata grosa, la que es lo que integramos, lo llamamos la llamada clase media, en sus tres niveles, ¿no? La media alta, media media y media baja, que es la mayor parte de la ciudad, y está la clase más necesitada, que es la que vive en las afueras de Mar del Plata, en los lugares nuevos, en los barrios periféricos, que está cubierta de necesidades de todo tipo. Hemos recorrido todos esos lugares, hemos hablado con la gente, hemos dedicado prácticamente casi todo el tiempo a esos barrios, y la verdad es que, hace falta agua corriente, hace falta cloacas, hace falta un plan de vivienda, a muchísima gente le falta trabajo, hace falta que las escuelas estén en condiciones, y asegurarnos sobre todo la alimentación de las criaturas, de que están siendo maternas hasta que llegan por lo menos a 6, 7 años, es cuando forman su sistema nervioso, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esto es fundamental atenderlo, porque queremos todos los ciudadanos de General Pueyrredón, tanto de Mar del Plata como de Batán, tengan las mismas posibilidades, tengan un pie de igualdad. Arroyo, cuando habla de estas tres Mar del Plata, más allá de las diferencias y los problemas concretos de cada uno de esos lugares, ¿cuáles son las problemáticas que atraviesan transversalmente a esas tres Mar del Plata? ¿Cuáles son los problemas comunes que tienen esas tres Mar del Plata de las que usted nos habla? La parte de la primera no le voy a explicar nada, porque realmente no me preocupa, porque es la más turística, la que vive con altos recursos, que no necesita nada. La intermedia lo que necesita son puentes de trabajo, necesita reparación de las veredas y calles, necesita buenos servicios médicos y necesita un buen servicio de escuela, porque la escuela pública ha retrocedido tremendamente en Mar del Plata y tenemos un alto índice de falta de trabajo. Usted sabe que debe ser la ciudad del país con más desocupados, eso es tremendo. A esa nosotros tenemos que apretar mucho con el tema del puerto. Necesitamos revitalizar totalmente el puerto, convertirlo en un puerto ultramar en serio, un puerto logístico, que haga que todas las mercaderías se enrichagan por acá. Y hay que renovar todo el tema del pesquero, hay que asegurar que por lo menos el 50% o más de toda la captura tenga que venir sí o sí al puerto de Mar del Plata para su procesamiento en tierra, porque eso es trabajo para nuestra gente. Y después la otra Mar del Plata es la que más necesita, porque allí hay que hacer todo, hay que hacer desde el cordón cuneta, la calle, la parada de colectivo, hay que hacer un sistema que les permita acceder a un hospital. Hay gente que no puede, que por ejemplo, para poder pedir un turno para un pediatra tiene que levantarse a las 4 de la mañana, y cuando llegan a la sala le dan turno a 4 personas. Esto se ha repetido una y otra vez en distintos lugares de Mar del Plata. Es gravísimo, porque los chicos necesitan tener pediatras y a veces no están los pediatras. Esto es un tema que a mí me preocupa muchísimo y lo quiero resolver. Y bueno, después está el problema de las escuelas también, que forman parte de esa periferia, que a veces son nuevas en algunos casos y otros, en algunos otros casos son directamente un desastre. Y ahí también hay que intervenir fuertemente para que el Estado esté presente, porque le vuelvo a reiterar, si no damos garantías de igualdad, de posibilidades a toda la población, las cosas no van a funcionar. Si queremos una ciudad que realmente funcione integradamente, sea feliz, en donde las cosas se puedan resolver, tenemos que darle a todos sus habitantes igualdad de posibilidades, igualdad de condiciones. Uh-huh. Hablando de esto de llevar adelante políticas, pensando en un escenario hipotético, es decir, que es un escenario probable que usted sea electo intendente el próximo mes de octubre y que a nivel tanto provincial como nacional triunfe una fuerza política de la cual usted no que no forma parte del espacio Cambiemos. Digo, ¿cómo se imagina la convivencia y la gestión política para solucionar todos estos problemas que usted nos cuenta que tiene la ciudad de Mar del Plata, con un gobernador y un presidente de otro signo político? Bueno, vamos a negociar inmediatamente. Va a ser más complicado, lógico, pero lo vamos a lograr igual. Yo tengo buena relación en general con todos los, con gente, no digo con todos los políticos, pero con gente de todos los partidos políticos. Tengo buena relación, tengo llegada y no tengo problemas en negociar con quien sea, porque en realidad no es para mí, es para la ciudad. Y eso lo va a entender cualquier político que esté en la presidencia de la nación. Usted piense que Mar del Plata equivale en su población y poder económico a 9 provincias. Es casi una provincia en sí misma. Ningún político, sea el signo que sea, se va a poder desentender si el intendente o el que esté a cargo de Mar del Plata presiona fuertemente, por ejemplo, para tener un hospital municipal, o por ejemplo para atender debidamente a los niños o a la ancianidad, porque yo no soy lerdo a la hora de hacer denuncias, ¿eh? Y evidentemente si tengo que poner de manifiesto esas falencias lo voy a hacer, y nadie va a querer ese tipo de publicidad. Entonces vamos a lograr lo que queremos. Esto es opinable, ¿me entiendes? No se puede jugar con la necesidad de la gente. La necesidad es que hay que cubrirla sí o sí. La oscuridad Scioli, la oscuridad el Frente Renovador, o la oscuridad Magri, la oscuridad que la cubra, pero alguien la va a cubrir. Arroyo, ¿ha aprendido algo en esta coyuntura política en particular? Digo, usted es un hombre con mucha experiencia en la función pública, tanto como docente, director, concejal, funcionario, etcétera, etcétera. En este último periodo, ya sea como concejal y también en esta campaña, ¿ha adquirido alguna nueva experiencia? ¿Ha aprendido cosas nuevas? Mire, con respecto a las necesidades de la población, a través de los años de director en la escuela, prácticamente conocía todas las problemáticas y no he aprendido en ese sentido gran cosa, excepto que la situación es peor de lo que yo imaginaba, ¿no? Es decir, en algunos casos la situación es muy dramática, sobre todo porque en los últimos tiempos se ha complicado el panorama económico. Usted lo sabe, es decir, hay menos trabajo, menos posibilidades de ingresos por toda la situación internacional, por el precio de los commodities, es decir, por todo lo que está ocurriendo en el mundo. Estamos sufriendo un tipo de impacto, a lo que se suma para mejor el tema del puerto, que fue un drama, porque tuvimos 4 años jugando a que se lo limpiaba con la draga Mendoza. No se hizo nada. En el último momento contrataron a la draga china de apuro porque el agua les llegaba al cuello, pero la draga esa con una fortuna y tampoco terminó de resolver el problema. Ahí hay que hacer una obra de muchísima mayor envergadura. Hay que resolver el problema de la Collera Sur para evitar que se tape otra vez el canal de ingreso y el lateral, y hay que resolver el problema de la construcción por lo menos de 2 espigones de envergadura para dar cabida a los modernos contenedores que están fabricando, funcionando en el mundo. Tienen 350 o más metros de eslora, son enormes. entonces tiene que tener un lugar donde atracar. Esto es fundamental para poder sacar y entrar a la producción a través de Mar del Plata, que si usted mira un mapa se da cuenta que es la ciudad que mejor posibilidades tiene para un puerto de ultramar. Y es el trabajo del 40% de la población. Bueno, hay miles de personas que van a poder conseguir un trabajo digno. Y yo cuando hablo de trabajo no hablo nunca de los trabajos piratas, en negro ni nada de eso. Para mí trabajo es el mío, que tiene una jornada laboral legal, que tiene jubilación, que tiene aportes y que tiene una obra social como la gente. Si no, no es un trabajador computable. Es una persona que subsiste, pero no un trabajador computable, ¿no? Sin lugar a dudas, usted ha hecho una apuesta política fuerte en esta coyuntura electoral, en participar en una interna contra ni más ni menos que el radicalismo, un partido tradicional en la ciudad. De estas tres Mar del Plata que usted nos contaba, ¿de dónde cree que van a salir gran parte de los votos que lo van a acompañar el domingo para intentar vencer a Vilma Barahiola en las PASO? Mire, yo siento que a mí me apoya gran parte de la población de Mar del Plata. Yo cuando ando por la calle, cuando he andado por los barrios, la gente se da cuenta que yo interpreto las necesidades, porque las siento realmente en el corazón, porque soy docente, viví toda mi vida en contacto con gente de todo tipo de necesidades, y uno en ese sentido aprende, ¿no es cierto? Y creo que tengo los elementos para salir triunfante, porque ellos deben interpretar muy bien las necesidades de las clases más humildes. Creo que ellos, los barrios de Mar del Plata, van a dar la victoria. No tengo ninguna duda. Si esto no es así, ¿usted formaría eventualmente parte de un gabinete de Vilma Barahiola como intendenta de General Pueyrredón? Eso habría que verlo, según se dé o no la posibilidad. Lo más probable es que yo triunfo y tengo un gabinete, en ese gabinete va a haber gente que sea capaz, que tenga conocimiento, aunque no forme ningún partido político. Y si tengo que incluir algún funcionario de izquierda, lo voy a hacer, porque no me interesa la ideología, me interesan las realidades y quiero que realmente esto funcione. No me importa cómo, quiero que funcione. Y para mí que funcione es que todo el mundo tenga trabajo, que todo el mundo tenga comida, que las cosas, que tenga medicina, que esto es fundamental. Y bueno, es lo que tenemos que lograr todos para vivir mejor. No se puede vivir bien en una ciudad rodeada de miseria, de necesidades, de gente durmiendo en las calles, de gente comiendo basura, de chicos que van dos veces por día a la escuela, dos veces por semana a la escuela. Este no es el camino, ¿me entiendes? Necesitamos, por ejemplo, resolver el problema de la educación pública, porque si no, en vez de estar repartiendo igualdad, estamos hoy la educación es un reparto de desigualdades. ¿Usted lo entiende esto, no? Sí, digo, a ver, el caso más concreto, en las escuelas públicas de Mar del Plata, las clases, o sea, no terminaron las vacaciones, las clases no comenzaron. Claro, entonces estamos generando la posibilidad que las escuelas privadas tengan como resultado una preparación superior al ingreso a la escuela pública. En consecuencia, en vez de estar repartiendo igualdad, estamos repartiendo desigualdad. Los que más tengan van a tener mejor acceso a la educación. Y vamos a llegar después a dos clases, a la clase de los que dirigen y a la clase de los que obedecen. Y eso no me gustó nunca, la verdad que no me gusta. Yo quiero que haya más, ¿cómo le podría decir? Más igualdad, más comunidad, que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, de acuerdo a la capacidad, ¿no es cierto? Pero que el chico de la más necesitado, si tiene capacidad y tiene ganas, pueda llegar a los más altos niveles. Eso no tiene que depender. El origen tiene que depender de la capacidad y del esfuerzo, nada más. ¿Cómo sigue la campaña de aquí hasta el jueves, cuando comience la veda? ¿Tiene previsto alguna recorrida más, algún acto? Tenemos distintas entrevistas con muchos medios y tengo que todavía hablar con una cantidad de lugares, de barrios, de gente que quiero entrevistar, gente que ya conozco incluso, antes de terminar la campaña. Y vamos a hacer un acto, me parece que el día miércoles, pero en realidad el que lo organiza todo es mi jefe de campaña, así que no estoy muy al tanto ni nada. Vení mi tarea, reuní los fiscales y cuando mucho decirles algunas palabras y nada más. No vamos a hacer nada aparatoso al respecto. ¿Y el domingo por la tarde, dónde va a esperar los resultados? En Hipólito Yrigoyen y Belgrano, en el centro, digamos, en el local más importante. Uh-huh. Ahora, lo que sí le voy a aprovechar que estoy en esta importante radio para decirle dos cosas. Que se le aconseja a la gente llevar la boleta. Uh-huh. Porque va a haber, como usted comprenderá, va a haber 18 candidatos a intendente y hay 5 partidos que llevan varias boletas porque tienen internas. Claro. Y eso va a generar un caos adentro de los cuartos oscuros. Va a haber enorme cantidad de boletas. Entonces, para que la gente no se confunda, para que pueda encontrar boletas y pueda hacer un acto democrático y realmente serio y ordenado, es fundamental que las personas busquen la boleta del partido al que quieran uh-huh. votar y que la lleven ya preparada, cosa de después no tener sorpresa, que no encuentren una boleta, que falte, porque va a ser un desorden, me imagino, terrible. Entonces, que la lleven ya preparada. Y si alguno quiere ser fiscal nuestro, nosotros estamos dispuestos a darle el curso y a ponerlo de fiscal. Y además, a los partidos chicos, ya les he dicho que estamos, que lo soliciten, que nos den los nombres de sus dirigentes y un teléfono, porque si no, los fiscales míos tienen orden estricta, que si notan que algún partido, por pequeño que sea, no uh-huh. tiene boleta, llamar inmediatamente a los responsables y hacer de que la cosa sea bien igualitaria para uh-huh. todos y bien democrática. Es un buen gesto ese. No, es lo menos que podemos uh-huh. hacer los que queremos el sistema. Creo que tenemos que asegurarnos, porque ¿sabe qué ocurre? Hoy por mí, mañana por vos. Uh-huh. O sea, esto tiene que ser así. Si todos nos cuidamos a todos, esto va a funcionar bárbaro. Entonces yo no tengo que preocuparme de quién es la boleta. Me tengo que preocupar de que falla la boleta. Uh-huh. El faltar la boleta es que negarle a un ciudadano X anónimo la posibilidad de elegir. Y la esencia de la democracia es justamente la libertad de elección. Uh-huh. Carlos Fernando Arroyo, que tenga un muy buen día. Gracias por este contacto con FM de la Azotea. Un abrazo y muchísimas gracias por el reportaje.